Bueno, una nueva jornada de lucha convocada en este caso para el día de mañana. Mañana a partir de las 10 de la mañana van a estar concentrando en Ruta 2 y Libertad, a partir de esa hora que yo te acabo de mencionar, y tiene que ver con un montón de cuestiones y reclamos que están llevando adelante diferentes organizaciones sociales. Para poder charlar un poquito uno de los reclamos o algunos de los que van a llevar, estamos en comunicación telefónica con Héctor Maciel, referente de la CCC dentro de la UTEP. Héctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Maxi? Buen día. Héctor, bueno, mañana de vuelta en la calle, digo, está haciéndose más que habitual, ¿no? Este reclamo que mínimo una vez cada 15 días están llevando adelante diferentes organizaciones sociales y políticas. Sí, mañana hay organizar una jornada nacional de todos los movimientos, porque ahora, bueno, ya hace un tiempito venimos trabajando en conjunto distintas organizaciones sociales de distinto origen, de distintas experiencias, que nos estamos agrupando todo por la necesidad que hay de defender a los compañeras, compañeros más humildes de la Argentina, que hoy se ven sometidos a un daño tremendo, ¿no?, que le está haciendo la política al gobierno, de ajuste brutal, y que golpea a los más necesitado, en este caso la economía popular, que son un poco los representados nuestros, que han quedado con un programa potencial trabajo licuado al máximo. Ya hace 3 meses que se cobra el mismo monto, sin ningún tipo de aumento ni de ajuste. Han dado, todos los meses dan suspensiones, bajas. Bueno, un ajuste en toda la línea, así, de manual, de neoliberal. Sí, acá Héctor, perdón que me interrumpa, porque me parece que está bueno, aparte de esto, que usted va narrando y muy bien, digo, que formó parte, por ejemplo, también del gobierno de Mauricio Macri, me parece que también hay una clara enemistad hacia la organización en general. Digo, organización sindical, organización social, digo, lo que está intentando, y le pregunto si usted cree o ustedes creen que lo que intenta el gobierno, aparte del ajuste, también es desarticular la organización popular para evitar el reclamo en la calle. Ah, sí, totalmente. Es así como vos decís. Hay una intencionalidad política de destruir la organización popular, que es la que le pone un poco de freno a todas las políticas de ajustadora, hambreadora, de entrega del patrimonio nacional. Las organizaciones sindicales, las sociales, la de cultura, la ambientalista, los feminismos popular, que el otro día, el 8 de marzo, mostraron que están más vivas que nunca, ese movimiento, y dieron hicieron una jornada extraordinaria, y todo eso ellos intentan destruirlo, anularlo o reducirlo a su mínima expresión. Por eso hay un ataque, en realidad el ataque va a ese punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay ya avanzaron en cuestiones judiciales, como el que están, ese el fiscal Petillani, que está avanzando sobre los compañeros del MTE y Juan Grabois y todo ese invento, esa farsa que están armando de que fue todo las obras públicas que se hicieron en los barrios, que ya hablamos, creo, en la anterior entrevista de la FISU y todo eso. Ya quieren probar que no van a poder, pero bueno, ya generan el clima de que fue toda una cosa irregular, corrupción, que hubo esto, que hubo lo otro. Y bueno, crean eso, un clima en la opinión pública en contra de los movimientos, ¿no? Ya lo hicieron en la anterior época con otras dirigentes. Igual que cuando el presidente Milei, en el discurso del Congreso, nombra, para graficar lo que estamos hablando, nombra a Baradel, nombra a Pablo Moyano, a Grabois, bueno, a Máximo Kirchner, no sé, nombró 4 o 5 personas, que un poco expresan los liderazgos del campo popular y nacional. Uh-huh. Y para eso apuntan ellos, a destruir esa oposición, para poder avanzar en sus planes de negocios y de planes de entrega del patrimonio. Ahora, hoy leí que están entregando la hidrovía del Paraná a Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos. O sea, están haciendo cosas que no se animó, creo que ni la dictadura militar, de las bestialidades que están haciendo. Héctor, ahora el reclamo de mañana tiene particularmente un claro énfasis en la entrega de alimentos, o hay más reclamos que llevarle, en este caso, a Sandra Petovelo, que por ahí es la ministra que más cercana está, entre comillas digo, más cercana, sí, está, ¿no? Sí, sí. O a quien se le hace, porque si hay algo que no está, es cercana. A quien se le hace habitualmente los reclamos. Digo, ¿uno de los reclamos más importantes tiene que ver con el tema de los alimentos? Sí, los alimentos es fundamental, porque sin comida, imagínate, es la necesidad primaria más importante, y hoy es una necesidad que está el rojo vivo, porque los comedores están desabastecidos, algunos han tenido que cerrar directamente porque ya no pueden sostenerse más. Bueno, y la gente la está pasando re mal, yo digo, mal, no es que no están comiendo muy poco, de mala calidad los alimentos que pueden conseguir o acceder. Bueno, entonces estamos en una emergencia alimentaria muy grande. El otro tema es los medicamentos, porque los medicamentos para la gente pobre, los jubilados, etcétera, son fundamentales para los tratamientos. En la salita no se consiguen porque está todo desabastecido, porque los medicamentos han subido un precio más que la sustancia. Es mucho más que la inflación subieron los medicamentos. No tienen, al desregular los precios, el gobierno pasó entre alimentos y medicamentos, son las dos cosas que más aumentaron, y son los dos insumos básicos para la población, ¿no es cierto? Entonces, es un plan genocida, de masacre social, dicen algunos, y realmente es así. No sé qué están buscando, que la gente se muera. Es como, están haciendo como una pandemia, pero por la política que hacen ellos, ¿no? Uh-huh. Matar gente, que mueran mucho, porque parece que sobramos, somos descartables, no sé. Sería una teoría de esa perversidad, ¿no es cierto? Así que el reclamo va, el alimento va por los medicamentos y la salud, va por los aumento de los salarios del potencial, y ahí quiero aclarar algo, porque ellos hablan de que que el potencial trabajo ya se termina y que van a generar otro plan con el verso repetido de siempre, de que hay que transformar los planes en trabajo. Eso ya lo dijo Macri, creo que lo dijeron también el gobierno anterior. Bueno, es como una cosa que se repite, pero parte de una falacia total, de que los planes no trabajan, parten de eso. Claro. ¿Viste? Porque al decir eso es como que ahora no trabaja nada. Y eso es falso. Eso nosotros siempre lo decimos, porque nos da mucha bronca que se diga eso, cuando los compañeros y las compañeras, como yo te contaba anteriormente, trabajan en las cooperativas, trabajan en las huertas, trabajan en el cuidado de personas, trabajan en los comedores. Eso es trabajo, no es que están haciendo un hobby, lo hacen trabajando en condiciones muy precarias, y encima le pagan, como te digo, un sueldo miserable que está licuado. Entonces no digan que vamos a transformar los planes en trabajo, y si ahora que están trabajando, lo que tienen que reconocer económicamente que ese trabajo es un bien para la comunidad. Porque lo que hacen los movimientos, mirá, yo estoy muy preocupado, porque si destruyen la organización popular en los territorios, el gobierno es funcional con esa política al narcotráfico. Ya te digo esto, lo pueden comprobar cualquiera. Porque los movimientos sociales en los barrios somos una barrera de contención al narcotráfico. Porque tenemos, nos enfrentamos a los narcos en los barrios y hacemos un poco de contención. Nosotros, como hace la iglesia, como hacen otras instituciones, no digo que seamos nosotros, ¿no? Eso hace una red social de contención que impide que los narcos a veces avancen y con su negociado. Al destruirnos a nosotros, le dejan el campo abierto y va a pasar como en Rosario, que está, bueno, todos sabemos el desastre que está habiendo en Rosario con la violencia y el reinado que hay los narcos. Eso es lo que busca el gobierno, no sé, salvo que tenga interés en ese negocio, puede ser también. Pero una cosa incomprensible, ¿no? Héctor, Claudio lo saluda. Siempre es un lujo escucharlo, sobre todo quienes por ahí desde el archivo, lo vimos en aquellas jornadas de lucha del 2001, siempre es un gusto escucharlo. Pensaba, en clave de que esta jornada del día de mañana la organizan movimientos sociales que tienen mucha presencia en el territorio, que se charla en clave de llevar el planteo, si se quiere, a la CGT de un nuevo paro nacional, digo, también problematizando desde ese lugar, ¿no?, la representación de un sector de la sociedad, teniendo en cuenta que en las últimas horas, por lo menos alguna declaración de Pablo Moyano iba en clave de, bueno, fines de marzo o de abril, por la carga, digamos, de movilizaciones de este marzo tan particular, digo, que es echarla internamente entre los diversos sectores. Sí, seguramente es importantísimo que se genere, se construya un nuevo paro nacional desde la CGT y las demás centrales obreras, porque eso es una medida, bueno, ya se vio el 24 de enero de la potencialidad que tenemos los trabajadores y el pueblo cuando nos podemos unir en una medida única y nacional, federal, y creo que vamos en camino, sí, a un nuevo paro nacional. En marzo, a principios de abril, como dijo Moyano, nosotros empujamos para que eso se concrete porque las luchas sectoriales son muy difíciles, ¿viste? Nosotros de mañana vamos a hacer la jornada y esperamos que, bueno, sea nacional, que tenga impacto y todo lo demás, pero sabemos que nos cuesta, ¿viste?, la lucha de cada, como le cuesta a los estatales también luchar porque lo están despidiendo y a los jubilados y pensionados les cuesta mucho también la pelea solo. Bueno, el paro nacional unifica a todos y nos da un solo puño para pelear y con más posibilidades de éxito, digamos. Así que está en nuestro reclamo empujar un nuevo paro nacional. Pensaba también en clave de retomar eso del 2001, vuelve a generarse la mirada peyorativa del término piquetero, o en este caso también devenido en planero, cómo generar, si se quiere, interpelar al vecino o la vecina que tal vez no esté organizado o organizada, que se sumen, o sea, a asambleas barriales, a los movimientos sociales, cuando hay un bombardeo mediático justamente de estigmatizar al referente o referenta barrial de organizaciones. Sí, nosotros estamos trabajando en los barrios para, un poco como dijo un compañero otro día, volver al origen de muchos de nosotros, que todos, muchos salimos de la lucha de los barrios, de la sociedad de fomento, de las comunidades, y tenemos que volver a hacernos fuerte ahí, porque unir a todos los barrios, a la comunidad del barrio, que son, hay una diversidad dentro de cada barrio, no somos todos iguales, ni hay mucha, está la escuela, está la sala de salud, están las iglesias, los movimientos sociales, bueno, clubes, etcétera, los centros de jubilados que ahora van tomando cada vez más importancia. Todo eso nosotros vamos a trabajar para unirlo en cada barrio con multisectoriales, barriales, parecido a lo que hicimos en la pandemia con los comités barriales de emergencia, que fue una línea que se desarrolló y fue exitosa para enfrentar en ese momento aquel drama en los barrios. Bueno, ahora estamos al frente de una emergencia social y muy fuerte y tenemos que hacer esta línea de agruparnos de pelear juntos, de tomar iniciativas juntos, con los gremios, con todos los que habitamos los territorios y unirnos todos, ¿no? Porque esto nos afecta a todos, incluso a la clase media también va a estar cada vez más afectada. Ahora vienen los aumentos de tarifa, de la luz, el gas, el agua, los aumentos que va a haber de la nafta, en fin, un montón de cosas que van a pasar en las próximas semanas, y eso también va a afectar a más sectores de la población. Entonces, la línea nuestra es unirnos todos en la diversidad que somos, porque no somos todos iguales ni pensamos todos iguales, pero nos tenemos que unir para enfrentar este peligro tan dañino y este gobierno que tanto daño nos está haciendo, ¿no? La verdad que se sufre mucho. Héctor, para ir terminando, agradeciéndole como siempre la generosidad de habernos atendido, la convocatoria entonces es para mañana en Libertad y Ruta 2, digamos, y Champañá sería. Sí, exactamente, es a las 10 de la mañana. También invitamos a todos los vecinos que quieran acercarse a acompañar esta pelea. Mañana sería de 9 hasta el mediodía, salvo que nos perjudique un poco. Hay que estar atento al tiempo porque vemos que está bastante lluvioso y demás, pero bueno, eso avisaremos más sobre el momento si se suspende o no por el mal clima, ¿no? Héctor, le agradecemos muchísimo. La idea es que concentrar y quedarse ahí, o van a estar marchando por la ruta o por la avenida Champañá, o no está decidido. No, la idea es quedarnos ahí, hacer un acto ahí. Bueno, vamos a hacer un corte ahí, un tiempo ahí en los accesos ahí de la rotonda. Pedimos disculpas a la gente que circula, a veces que le creamos una molestia, yo entiendo eso y la verdad que no me gusta eso, pero no nos dejan otro camino a veces, la verdad, porque para visibilizar lo que nos está pasando en los barrios, en la población más humilde, ¿no? No tenemos mucho, no podemos hacer paros ni otras cosas que tiene el movimiento obrero organizado, ¿no? Pero vamos a estar ahí, probablemente también como nos vamos a acercar a una comisión a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad para también presentar ahí una serie de petitorios que el municipio tampoco está cumpliendo con ningún tipo de ayuda a la gente, ¿no? Héctor, agradecemos mucho el contacto, que tenga una buena jornada. Bueno, gracias Maxi, gracias Claudio. No, de nada. De nada, abrazo grande. Héctor Maciel, referente de la CCC a nivel nacional, obviamente dirigente de la ciudad de Mar del Plata, del Partido General Porredón. Mañana a 10 de la mañana, ahí en Libertad y Champañá.